15 de septiembre de 2008. Estados Unidos se levanta con una imagen inédita. Los trabajadores del gigante estadounidense Lehman Brothers salen de sus oficinas con sus trastos metidos en cajas. La entidad ha entrado en bancarrota. News waking up to the American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy. The fall of Lehman Brothers is the biggest bankruptcy in American history. Tras un fin de semana de negociaciones al más alto nivel y sin que nadie le ponga un salvavidas, el banco que había sobrevivido a dos guerras mundiales y al crack del 29 se viene abajo. Aquel lunes no nos dábamos cuenta todavía de lo que significaba desde el punto de vista del impacto tan grave y tan importante que iba a tener en la economía mundial en los meses venideros. Ángel Ubides, investigador del Peterson Institute en Washington. Todos los fondos de dinero que habían invertido en pagares de Lehman empezaron a presentar pérdidas y eso generó un efecto dominó sobre los mercados monetarios mundiales, que fue realmente lo que generó el tensionamiento tan fuerte de las condiciones monetarias, la caída de la bolsa y demás. ¿Pero qué había pasado? Básicamente que la avaricia rompió el saco. Una fuerte apuesta por hipotecas concedidas a todo trapo escondía detrás pérdidas millonarias. Y la situación venía de lejos, como explica José Luis Calvo, profesor de la UNED. En 1999, Bill Clinton deroga la ley Glass-Steagall. La derogación de la ley Glass-Steagall lo que supone es la desregulación absoluta. Es decir, todo el dinero que se deposita en la banca se puede dedicar a cualquier tipo de operación. La falta de regulación llevó a la banca a excederse en productos de riesgo, llenando sus balances de deudas e impagos. Pero no solo eso. El impacto de la caída de Lehman provoca un debate sobre si se puede dejar caer a grandes entidades. Si yo soy lo suficientemente grande, me refiero como entidad financiera, si me dejan caer, me llevo por delante toda la economía. En consecuencia, no me van a dejar caer. Quizás porque nadie imaginó un impacto en tantos caminos. Los mercados se cerraron, los bancos empezaron a no prestarse entre ellos por desconfianza, menos dinero, menos crédito y la inevitable llegada a la economía real. O sea, la reacción ante lo que se vio que pasaba fue decir: esto no lo vamos a hacer nosotros, esto no se puede repetir. Por eso muchos estados empezaron a meter dinero en sus bancos, a exigirles más capital en cartera para prevenir futuras crisis y a volver a la regulación financiera. Hay bancos que son demasiado grandes, demasiado interconectados, hay que regularlos, hay que reducirlos, hay que limitar la complejidad, hay que separar las partes más especulativas de las partes más especulativas, básicamente hay que aumentar la regulación. El camino a la inversa, porque Lehman abrió la puerta a una crisis financiera que todavía no ha cerrado puertas. Es el hito que marca que un modelo de capitalismo absolutamente salvaje y absolutamente desregulado no puede funcionar. 4 años ha tardado el banco en salir de la bancarrota, mientras el mundo financiero sigue sufriendo a día de hoy parte de sus efectos.